golondrina, tú que vas cruzando el mar, dale un abrazo a mis padres, que pensando en mí estarán. Y si acaso ves que lloran, tú les debes consolar. Diles que aquí en nuestra tierra primavera, resplandece mi cantar, y las golondrinas vuelven de sus nidos a colgar. Tanta golondrina canta, que me gusta su cantar, y entre cantos y sonrisas, nuestros días pasan.